Hace tiempo que tú y yo estamos alejados. Hace tiempo que tú y yo estamos separados. Hace tiempo, mucho tiempo, nos necesitamos. Pero un día te perdí, nunca más te vi, nunca más. Se cansó mi corazón de andar. Mis ganas de pasión, nada más te extraño. La mentira terminó cuando nos miramos. Porque hoy estás aquí y yo voy a morir. En el Sargento Cabral. La mentira terminó cuando nos miramos. Porque ya estás aquí y yo voy a morir. Oh,